Día Mundial de la Poesía, lo tenemos a Daniel Panarace, que además de ser un lector, de ser escritor, creo que es uno de los géneros literarios que mejor le caben, ¿no? ¿Qué tal, Daniel? Buenos Hola, días, bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? Y tenemos que decirte feliz día, ¿no? Sí, para todos los que escriben me parece interesante. Nunca me importó demasiado el día de, pero... Este en particular sí, porque, insisto, lo hemos hablado en otros momentos, en este espacio. La poesía, lamentablemente, es un género en retroceso. Fíjate cómo fue retrocediendo a través de los años, que pasó a ser de un ícono, por ejemplo, para los griegos, hasta esta decisión, porque esto surge de una decisión de la UNESCO que tomó en el año de 1999, que tiene que ver con la diversidad idiomática y la forma que tienen los pueblos de comunicarse a través de sus poetas, ¿no? Yo creo que se está consumiendo menos, es natural. También el ritmo que la sociedad moderna, el mundo moderno nos está llevando, van en detrimento de la poesía. De todas maneras, me parece que es el refugio que tenemos para expresarnos y tener una mirada del mundo y del universo de otra mirada. Si vamos a lo netamente comercial, creo que el género de poesía es uno de los que menos se compra, ¿no? Sí, sí, sí. Lamentablemente. Sí, es así. De todas maneras, es el lenguaje universal de expresión y me parece que debería ser uno de los lugares donde... en la historia del mundo, siempre los poetas, los grandes poetas, fueron avanzados en su tiempo o en los cambios que venían o en los cambios que proponían o en sus ideologías o en una sociedad o en tratar de conseguir una sociedad más justa. Muchos terminaron muy mal, casi todos. Fíjate, García Lorca en España, por ejemplo. Es decir, me parece que el poeta de estos tiempos, es una opinión mía personal, tiene un grado de desencanto bastante importante también, siempre lo tuvo, porque creo que andamos en otra frecuencia por la vida. Y entonces creo que para los grandes escritores, que no es mi caso, el factor desencadenante de muchas de sus crisis ha sido la incomprensión, básicamente. Los grandes poetas, muchos fueron grandes incomprendidos, y después de los años se vio que la poesía tenía un valor y una visión del mundo hecho en 10, 12, 15, 20 frases, que no necesitaba de la novela o del cuento, que es otra cosa, y que era casi, puede llegar a ser panfletaria, si querés. Porque la poesía es una manera que encontraron muchos de los autores del mundo para expresarse ideológicamente. Es como una cuña que metieron y en vez de hacer un grafite o una proclama, lo escribieron de otra manera. Bueno, así que como primera cosa, ya habíamos alguna vez explicamos también, la poesía viene de una palabra griega que era poiein, que quiere decir hacer. En aquel momento en la antigua Grecia no había un distingo entre una cosa y otra. Después empezaron a... Aristóteles, por ejemplo, decía que toda creación intelectual era poiesis, por oposición a praxis, que era la acción. Para Heródoto, era el arte de componer obras poéticas, y Platón decía que las dos artes poéticas eran la tragedia y la comedia. Sea como sea, o como fuere, de acá deriva la palabra poemas, que después se derivaron en épicos o líricos, y palabras como poesía, poeta, poetria, donde derivó poetisa, poética o poetices, obra poética. Bueno, recién uno de los íconos de ese movimiento, o de esta forma de escribir, fue el Cantar del Mio Cid. Y en 1155 en Francia empieza a registrarse lo que es poesía, y después dicen, por lo menos esta historia dice que aparece documentada recién en el siglo XIII cuando fue usada en el libro anónimo Los Siete Sabios de Roma. Así que esa es un poco la explicación de la fecha del día de hoy. Y yo, que no leo bien poesía, no recito poesía, pero... Si tuvieses que regalar un libro de poesía, ¿cuál sería el libro digamos, de cabecera en cuanto a poesía? Mira, siempre vuelvo a lo mismo, debo ser reiterativo. Cualquiera de Neruda, casi cualquiera de Benedetti. Hay otro tipo de poesía, pero es la que yo más me identifico. Mirá, justo hoy comienza el otoño, así que mirá qué casualidad o causalidad. Este poema se llama Todo verdor, es de Benedetti, dice: Todo verdor perecerá, dijo la voz de la escritura como siempre implacable. Pero también es cierto que cualquier verdor nuevo no podría existir si no hubiera cumplido su ciclo el verdor perecido. De ahí que nuestro verdor, esa conjunción un poco extraña de tu primavera y de mi otoño, seguramente repercute en otros, enseña a otros, ayuda a que otros rescaten su verdor. Por eso, aunque las escrituras no lo digan, todo verdor renacerá. Qué lindo, ¿eh? Es un poemita de amor, pero con esas cosas que tiene Benedetti, rescatando algo de Mallea, porque Eduardo Mallea escribió Todo verdor perecerá. Esa primera frase él la da vuelta y dice que todo verdor perece pero renace otro. Y habla de la primavera de ella y de su otoño, ¿no? Por eso te decía ayer a la tarde, creo, que el problema no es que llegue el otoño, el problema es cuando uno contabiliza cuántos otoños tiene. Cuando van pasando en nuestro haber. Bueno, buenas noticias. Buenas noticias. Buenas noticias, sí. Me parece que en estos tiempos donde todo es cibernético, donde todo, no sé cuál es el mundo que sigue, desde la poesía no te lo sé decir, hay cosas del mundo que viene que no me gustan para nada. Y entonces está bueno que haya gente que... Porque la palabra oponerse no significa entrar en guerra. La palabra simplemente tener una postura distinta. Es tener una postura distinta y defender con argumentos sólidos por qué esa postura distinta. Qué bueno que en la ciudad en la que nosotros vivimos haya gente trabajando silenciosamente y que se le ocurra oponerse a toda la modernidad o a parte de la modernidad, no negar la tecnología, porque esto me lo mandaron por mail, ojo. Pero inaugurar una biblioteca barrial. Es fantástico. Es fantástico. Entonces, yo acá voy a dar, creo que primicia para nosotros. Dice el mail: en pocos días se concretará una vieja iniciativa barrial, la de contar con una biblioteca que se expanda en un ámbito ciudadano muy particular. En el área comprendido entre las avenidas Pringle, del Valle, Avellaneda y Pellegrini. Bueno, el 28 de este mes, a las 18, abrirá sus puertas una nueva biblioteca. En Balcarce, casi Aguilar, en un edificio cedido por el municipio. Bueno, la importancia de esto es... Esto, si bien me lo alcanzó, o lo estuve charlando con Olga Rasposo, hay un grupo de gente que es numeroso, así que la nombro a ella porque es con quien hice contacto, pero hay un grupo que está trabajando silenciosamente, y la biblioteca se va a llamar Biblioteca Popular Vecinal Don Elio Seseverri. Don Elio Seseverri. En homenaje a Seseverri, porque esa vivienda que era del municipio, creo que es una vivienda de una familia que no tenía herederos y que quedó así, y también sé que lo han hecho porque Elio Seseverri era un lector ferviente en algunas charlas que tuve. Sí, unas bibliotecas imponentes. Sí, sí, pero aparte un lector cotidiano y bueno. Bienvenido a esta noticia, ya que se quede tranquila la gente de la biblioteca, que ya empezaremos a hacer nota con ellos y estaremos preparados para el día de la inauguración. Pero mirá qué casualidad que el día de la poesía podamos decir esto y que se abre una nueva biblioteca. Yo lo que y no sé, digital, ¿eh? Una biblioteca. No, los libros siguen teniendo el valor de no tiene que ser un objeto de culto, porque yo veo que por ahí hay revistas de esas cholulas, alguna vez he ojeado una modelo con una biblioteca atrás que no sé si tiene los lomos solo, y yo digo, la flaca esta no debe haber leído ni una página, pero nunca. Entonces es como que da un aire intelectual a la biblioteca. Sí. Bienvenida que se abran bibliotecas populares donde la gente, los libros han, como todo en este país, he comprado libros en los últimos días. Y evidentemente han tenido un aumento interesante. Debo decir que sí. Me parece, para mí sigue siendo una buena inversión. Veremos, siempre decimos con mi asesora literaria, que es mi compañera de ruta, quién de los nietos se ocupará de tenerla o de quemar la biblioteca nuestra, porque no sé qué va a pasar en esa época con los libros. De todas maneras, seguimos juntando libros. Bueno, el libro de hoy. A ver. La asesora literaria esta, yo no sé si adivina o tiene... Mira, me compró un libro el jueves, o compramos un par de libros, 3 o 4 libros, y lo empecé a leer creo que el viernes o el sábado, lo terminé anoche. Pero, oh curiosidad, primero, el libro se llama 11 vidas. Es un autor inglés que yo no conocía, que se llama Mark Watson. Y en realidad lo describen como un libro que tendría algunos dejos de humor. Y sí, tiene unos pequeños dejos de humor, pero en realidad es un libro que plantea la realidad de la sociedad actual, te diría. Está ambientado en Inglaterra, en Londres concretamente, y está los personajes que casi todos, por eso 11 vidas, son personajes que se entrelazan, pero lo que están planteando es la realidad de una sociedad con poco grado de compromiso, una sociedad de clase media, laburante en alguno de los personajes. El personaje central es un tipo joven que se viene de Australia, se cambia el nombre, se pone un nombre de fantasía, en ese nombre de fantasía, y ahí viene lo que tiene que ver conmigo, con la historia nuestra. ¿De qué habla? Es un tipo que hace radio. ¿Qué hace radio? Hace radio, se llama Xavier, con X, y hace radio a la noche, mejor dicho, a la trasnoche, de 12 a 4 de la mañana. Y en esa fauna se presentan todos los personajes que no duermen. Todos los personajes de la vida, exacto. Los personajes de la vida. Aparece un docente que lleva 3 matrimonios. Es un horario para hacer radio maravilloso, soñado. Bien. Y creo que muchos de los conductores de hoy en día han surgido de esos espacios radiales. Bueno, este Xavier se convierte en una especie de psicólogo, de diván. Pero entre los oyentes y entre todas las relaciones hay una psicóloga que, bueno, eso es risueño porque los que padecen de ese trastorno, que no es un trastorno menor, me sabrán entender y lo conocerán. La psicóloga que psicoanaliza a Dios María Santísima, ella convive con un síndrome que se llama el síndrome del colon irritable. Uh-huh. Alguno de los oyentes lo tendrá. Es una enfermedad conocida, aparte. Trastoca sí, la que vida. Han padecido varios, varias figuras también. Sí, entonces a ella le pasa, que es la que está ayudando al resto. Entonces hay una descripción de alguna escena donde le pasa en ciertas situaciones, y tiene algo de disparatado también, pero tiene uno o dos hechos concretos. La primera pregunta, ¿por qué de Australia a Inglaterra? En el medio del libro aparece. Y el final tiene ese giro que se pueden hacer con pocas palabras. Yo siempre digo que con las palabras se puede hablar un discurso como los de Fidel de 9 horas, o puede hablar un minuto y decir todo. Acá, en la última cuarto de página, hay un giro que hace que el libro tenga un cierre, como tiene que tener un libro. No lo hablo desde lo risueño. Lo loco de esta situación es que el acompañante que va al aire, que se llama Murray, es tartamudo. Entonces, hace aire. Siendo que muchas veces no lo puedes hacer. No, pero cómo es la está bien descripta cómo es el afán de superación y cómo lo supera haciendo las pausas. En realidad es una cosa muy es un libro extraño, pero es un libro que plantea una realidad de una generación que va de los 28 a los menos de 40 años. Y hay una constante que sí parecería que fue el escritor es inglés, por eso digo esto. Permanentemente hay una presencia del alcohol. Salimos muy instalado, festejo, ¿no? El alcohol, muy instalado a medianoche tomamos 3 copas. En una fiesta en un departamento hay alcohol. Es una constante también en esa generación también medio desencantada que el autor plantea. Y para que veas que es bien de radio, fíjate, el gerente de programación, que serías vos, se llama Paul Killiam, y habla con el conductor y le dice, nos gustaría, bueno, a mí me gustaría, o sea, vos, que al menos consideraras algo tipo de 8 de la noche a 12 o de 9 a 1. O sea, le está bajando el horario. Como tiene rating, supuestamente, quiere hacer un rock rocker. Más a un horario más comercial. Sí. Más temprano que ahora. Entonces Javier se pone de puntilla y como diciendo, ¿esto qué pasa? Hora de máxima audiencia, como es lógico, quedaría reflejado en tu sueldo. Uh-huh. Mira lo que hace. Pero además, puede que ya lo sepa, estamos poniendo al día la organización de la emisora. No solo saldrías en Londres, sino a nivel nacional. Entonces, tratando de traer éxitos más temprano. La verdad que es casual todo esto. Yo siempre digo que los libros tienen eso de magnífico. Yo no sé mi mujer por qué lo compró, si lo compró sabiendo que era de radio. No se lo pregunté todavía, pero me encontré con esto y me encontré con un montón de situaciones cotidianas. Por ejemplo, el personaje se enamora de la chica que limpia en su casa, en su departamento. Ajá. Pero la chica que limpia en su departamento es una atleta de primer nivel que se había lesionado una rodilla. Y no tenía otra manera en la Inglaterra de sobrevivir que limpiando en 6 casas. Cosa que no tiene nada que ver, pero quiero decir, las situaciones de los personajes son fuertes. La verdad que iba como casi medio libre, dije, este libro lo dejo. Y bueno, me cambió, es un libro nuevo, me parece que debe estar en las escaparates de la biblioteca, de las librerías en puerta. Mark Watson, 11 vidas, la editorial Roca Editorial. Esta edición es por lo menos de eso. Bueno, una alternativa de lectura, sí, diferente. Yo les desconfiaba mucho la cuestión, no es que tenga problema con algo que venga de Inglaterra. Digo que a veces no me gusta mucho, a veces algún tipo de literatura. Y me pasaba esto con las primeras páginas. Después me enganché y evidentemente es una buena historia redondita. Está redondita, bueno, la historia. Perfecto, recomendamos entonces en este día Mundial de la Poesía, la que cerramos con la frase también, ¿cómo no? Yo espero, porque me estoy poniendo viejo, espero no haberla dicho ya, y si la dije pido disculpas, porque llevo un registro, pero se me chispoteó algo. De todos los animales de la creación, el hombre es el único que bebe sin tener sed, come sin tener hambre y habla sin tener nada que decir. Es un John Steinbeck, no lo conozco, pero ese no lo habíamos dicho, esa frase, ¿eh? Bueno, no habíamos cerrado todavía con esa, parece, pero muy interesante, por cierto. Que es muy, muy interesante. Muy interesante. Bueno, Daniel, lo mejor entonces, nos encontramos en el transcurso de la semana. Sí, en la tarde trabajando. Seguramente, bueno. Disfrutando de este Día Mundial de la Lectura, de la Poesía, perdón, en este espacio que hemos dedicado a la lectura aquí en nuestra biblioteca de los días miércoles.